Pues la fundación nació en el 2004, en mayo del 2004, y el objetivo de la fundación es la integración laboral de colectivos desfavorecidos, especialmente de personas con algún tipo de discapacidad o mujeres que están en una situación pues de mayor dificultad para acceder a un puesto de trabajo y que debido a sus circunstancias pues probablemente lo necesitan más que ninguno, ¿no? Hace tan solo unas semanas, prácticamente está a la vuelta de la esquina, la Fundación Rastan reconoció en sus terceros premios la acción social de empresas, por ejemplo, como Bankinter, la Fundación Empresa y Sociedad, y un medio de comunicación, y Servimedia. Estuvimos allí y junto a destacados hombres y mujeres del mundo de la acción social, bueno, pues vimos que fue ustedes capaces de lograr una muy buena convocatoria, pero fundamentalmente un reconocimiento a empresas como Bankinter, empresas como Empresa y Sociedad y Servimedia, que están ahí, iba a decir, luchando, peleando por la integración, pero hay muchas más organizaciones. Cuénteme algo de estos premios si quiere, pero fundamentalmente, usted que pulsa diariamente por el contacto con las organizaciones, cómo está integrándose esta acción social. Hay muchas empresas en España que realmente podrían ser merecedoras de este premio, pero esto ha cambiado mucho después de la última vez que nos vimos hace unos años en la radio. ¿Dónde está el leitmotiv que hace que estas empresas se movilicen ante la acción social? Pues desde hace 5 años, que fue la última vez que nos vimos, la verdad es que ha cambiado la situación pues bastante en todo el tema de responsabilidad social. Yo recuerdo que hace 5 años pues este era un tema muy incipiente que realizaban algunas empresas, pero que no lo tenían organizado y no lo tenían sobre todo ensamblado dentro de lo que es la estrategia empresarial. Sin embargo, hoy en día pues la corriente de responsabilidad social se ha visto como un valor añadido para las empresas. En el mercado que cada vez es más competitivo, se ve como un valor añadido que aportan aquellas empresas que son líderes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la innovación, el talento y la reputación corporativa son pilares fundamentales del negocio empresarial y de lo que hoy constituyen las empresas. Y es precisamente en estas piezas claves lo que se puede desarrollar a través de la responsabilidad social y de medidas concretas de acción social. En la fundación lo que queríamos era reconocer la labor que desarrollaban no solamente empresas, sino también medios de comunicación e instituciones que fueran desarrollando su estrategia empresarial a través de la acción social. Por eso pues creamos estos premios de acción social para un poco englobar todos aquellos agentes que dentro de la sociedad juegan un papel fundamental para conseguir, en este caso, ayudarnos a contribuir a nuestro fin social, que es la integración laboral. Por eso están las empresas, que son agente fundamental y que, en definitiva, son las que tienen que dar ofrecer un puesto de trabajo para que personas desfavorecidas se puedan integrar. Están los medios de comunicación, que allá aprovecho y jugáis un papel esencial para difundir esa labor de integración que desarrollan tanto las empresas como el papel que juegan desde el punto de vista las personas que quieren buscar un trabajo y que tienen esas dificultades añadidas, y luego también el punto de vista institucional, ¿no?, que es el que tiene que marcar un poco tanto el apoyo político como el apoyo financiero a las entidades que estamos trabajando en todos estos temas. Y desde tu visión, tu estudio de los últimos años, el desarrollo, son ya las 3 ediciones de los premios de la Fundación Rastan, bueno, mucho está cambiando esto desde hace unos años. ¿Cómo estamos en España? Y tú, pues, tienes una interesante visión europea, dado de la marca que procedes, de Rastan en este caso, pero ¿cómo estamos en España respecto a otros países europeos en cuanto a la integración y en cuanto a la facilidad de las organizaciones para que personas, bueno, pues, entre comillas, diferentes pero muy válidas, pues puedan integrarse en distintas organizaciones? Bueno, pues yo creo que estamos avanzando, indudablemente, cada vez es más. Hoy en día la ley, por ejemplo, aprobada el año pasado, la ley de igualdad, pues está removiendo ya un poco las organizaciones, ¿no? La ley de integración de personas con discapacidad, que lleva 20 años, pues ya es hoy un hecho. Antes casi no era conocida y hoy sí es, efectivamente también remueve a esos departamentos de recursos humanos para ir integrando a esas personas. Medidas de conciliación o leyes de medio ambiente, pues están removiendo un poco las organizaciones, yo creo que en el buen sentido, para que se vaya entablando todo el tema de la responsabilidad social a nivel transversal dentro de las organizaciones. Y hoy en día, pues es frecuente conocer empresas que han establecido sus departamentos o sus unidades de responsabilidad social cuando hace pues 5 años no existía, ¿no? A lo mejor se hablaba, o en alguna organización sí que existía alguna persona que se encargaba del tema, pero no estaba estratégicamente impulsado desde lo más arriba y además organizado y estructurado en los diferentes departamentos de la organización. Bueno, independientemente de aspectos políticos, de obligación, de leyes, de integración, que son las que son y serán las que sean y son muy interesantes y políticamente muy correctas, pero aquí en este espacio vienen muchos directores de recursos humanos, hablamos muchas veces de rotación, de retención, y bueno, ya está esa persona integrada en la organización, ¿cómo se le cuida? ¿Cómo se desarrolla? Porque claro, una cuestión es la incorporación, y otra es la bienvenida, y otra es el desarrollo, y otra es la formación, y por qué no, otra es llegar hasta donde se pueda llegar, pero llegar, que es lo importante. ¿Cómo es el trayecto? ¿Cómo es la evolución? Sin pues, fijarnos en ninguna organización, sino sí, en general. Sí, en términos generales, yo creo que el primer paso, que es la decisión de dar una oportunidad de empleo a estas personas, es el paso decisivo, ¿no? Porque en ese momento es cuando analizas cuál es el puesto de trabajo que necesita la empresa y cuál es la persona que puede desarrollar ese trabajo. Y a partir de ahí, pues se tiene que hacer pues un encaje lo mejor posible para que esa persona que entra tenga una carrera profesional dentro de la empresa y puede desempeñar su puesto de trabajo de la mejor manera posible. Si el puesto es ocupado por una persona pues que, como comentaba antes, tiene alguna dificultad añadida para acceder a ese puesto de trabajo, lo que hay que hacer es ese encaje inicial de la manera más cuidadosa posible, para que después el desarrollo de su día a día de trabajo se desarrolle con total normalidad. Y entonces eso es lo que va a hacer que la persona pueda desarrollarse dentro de la organización y que se le valore por sus capacidades y por lo que ella dé a la empresa, a la organización. Con lo cual, ahí ya no entraremos en diferenciar si esa persona tenía una discapacidad o venía de un colectivo o de otro, sino que lo que se pretende es la plena normalidad, que es que esa persona pueda desarrollarse en su puesto de trabajo como lo haría cualquier otra persona, sin que haya más distinciones por su condición de... Son aspectos que tratamos en este Foro de los Recursos Humanos hoy con la directora de la Fundación Rangstam, con María Viver. Damos la bienvenida también a esta mesa de tertulia, en la que sabe que se incorporan pues, profesionales de la comunicación todas las semanas, a José Antonio Carazo, director de la revista Capital Humano. Don José Antonio, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues gracias, prácticamente tiene usted el postre, acaba de salir de una comida y está con nosotros, lo cual le agradecemos. Bueno, en primer lugar, María, si me permites, tengo que felicitar a José Antonio Carazo, porque es desde hace 2 semanas prácticamente el nuevo presidente de la Asociación de Informadores de Gestión, que estamos todos muy contentos de pertenecer, pero bueno, yo quería que oficialmente, y siempre estas cosas hay que hacerlas, pues charlar con él, vamos a tener ocasión de hacerlo a lo largo de todo el programa. Y aprovecho para felicitarle también, por supuesto. Bueno, pues enhorabuena y bueno, ¿qué retos, José Antonio, tiene esa Asociación de Informadores de Gestión con tu presidencia? Felicitamos también a nuestra compañera Paz Álvarez de 5 días y a todo el equipo de la anterior junta directiva. Pero bueno, ¿qué retos con la experiencia, con la historia de estos 3 años se tienen por delante, José Antonio? Bueno, la Asociación de Informadores de Gestión, como has dicho, es una asociación formada por profesionales que nos dedicamos a la información en ámbito, en temas de gestión, tanto en medios de comunicación como en consultoras, escuelas de negocios y otras entidades. Y el objetivo fundamentalmente es convertirse en un foro de encuentro, en un foro de intercambio de experiencias, facilitar la formación y la mejor cualificación de los profesionales, siempre en beneficio de su mejor desarrollo profesional y en beneficio de todas las personas, empresas e instituciones a las que llega nuestra asociación y nuestras informaciones. Se creó hace 3 años, la junta directiva se renueva cada 3 años y ahora la nueva junta directiva, en la que con tu permiso pues diré que está formada por Asunción Velasco de Pricewaterhouse, con Juan Pablo Arrieta de SIC, Juan Manuel Roca de Gaceta de los Negocios, Francisco García Cabello, servidor de todos ustedes, de los Recursos Humanos, y yo mismo como presidente. Pues ahora tomamos el relevo, como has dicho, de Paz Álvarez, de 5 días, y nuestros objetivos es fundamentalmente pues profundizar en estos temas que he comentado, y bueno, pues incrementar nuestra capacidad de conocimiento, nuestra profesionalización dentro del ámbito en el que nos desarrollamos. Se pueden adelantar algunas, lo digo para los comunicadores, que especialistas en management también, que consultan el foro de los recursos humanos o escuchan a través de internet, ya no acciones concretas, que pronto se van a ocurrir las primeras reuniones, pero aspectos donde realmente merezca la pena tener una asociación y trabajar por una asociación de estas. O sea, ¿qué aspectos van a ser los más interesantes? ¿No se van a reunir la asociación con directivos, con periodistas? ¿Cómo va a ser? Bueno, yo creo que es importante que un grupo de profesionales con un denominador común, como es en este caso la información de gestión, tenga la preocupación de reunirse y de tratar de buscar una mejor cualificación y, bueno, sobre todo, como he dicho, un punto de encuentro y de intercambio de experiencias que nos van a enriquecer a todos. Independientemente de las reuniones que tengamos internamente con todos los asociados, que esperamos, es uno de los objetivos de esta nueva junta directiva, el ampliar la representatividad y el dar cabida a muchas más personas de las que actualmente están formando parte de la asociación, también establecer una línea regular de encuentros con directivos, con profesionales de áreas relacionadas con la comunicación y con la gestión de recursos humanos en general, con la gestión en general, diría yo. Uh-huh. Y bueno, es pronto para anunciar algunas otras acciones, pero bueno, es voluntad de la junta entrante, y que cuenta además con el apoyo absolutamente mayoritario de todos los miembros de la asociación, el establecer relaciones regulares de colaboración con instituciones académicas, empresariales y de todo tipo, siempre en beneficio, en primera instancia, de los propios profesionales, en última instancia, de los destinatarios de la comunicación. Yo creo, y no es hablar muchas veces de nosotros, sino cuando surge, pues nace, y cuando nace, pues hay que hablar de esta Asociación de Informadores de Gestión, o cuando renace, si quieren ustedes. Estamos todos, yo creo que todos los que estamos en el mundo de la gestión, no solo interesados, sino que casi obligados a tratar aspectos que sean o que tengan un retorno socialmente interesantes y que sirvan a las organizaciones. Me van a perdonar ustedes el ejemplo. El jueves pasado estábamos en una reunión y me crucé con una serie de empresas que no conocíamos, y al presentarnos, pues nos presentamos como responsables de comunicación y responsable y director de este espacio del Foro de los Recursos Humanos, y alguien se acordó de un viejo artículo que escribimos hace un año, ¿no? Y nos llevamos una gran satisfacción porque ese artículo se llevó a la reunión del comité de dirección de esa organización, hablando en este caso de comunicación interna, y me comentaba, bueno, un artículo muy interesante, y nos dio la oportunidad de cambiar algunos aspectos, no sé si cambiar, pero por lo menos la asociación, y a través de sus socios, tienen la posibilidad de crear tendencias, de escribir, de reflexionar. Yo creo que va a ser muy importante también que muchos colegas que nos pueden estar escuchando ahora, o bien a través de donde se coloque este podcast que vamos a introducir, bueno, pues se interesen por la Asociación de Informadores de Gestión como una asociación activa. Bueno, el objetivo es eso, que sea una asociación activa y que evidentemente aporte valor a los profesionales que forman parte de ella. Si no, no tendría sentido. Yo creo que todos estamos suficientemente ocupados como para perder el tiempo en reuniones o en cuestiones que no nos aportan valor y de la que no sacamos nada. Yo creo que la voluntad clara es de convertirnos pues en un interlocutor más en el mundo de los negocios y de la gestión en general, ofrecer nuestra colaboración no desinteresada, sino interesada en beneficiar a todas las partes. Y bueno, en este sentido estudiaremos y propondremos colaboraciones y acuerdos de colaboración, pues como he dicho, con empresas, con instituciones de todo tipo, que bueno, pues ahora mismo pues algunos quizá tenemos en la cabeza, pero es pronto para anunciar, pero bueno, ya lo iremos haciendo. Bueno, yo hace 5 años que lo dije, cuando conocí a María Viver como directora de la Fundación Rasta, ficha usted para su acción, ¿eh? O sea, que tenga la presente, téngala presente, porque bueno, llevamos y enlazamos ya, si quieren, con la tertulia del día de hoy. Llevamos tiempo siguiendo las acciones de distintas organizaciones sobre acción social y creo que la forma, el estilo, cuenta mucho en este tipo de aspectos. Cuando uno viene hablando y viene hablando de lo mismo durante muchos años, bueno, pues al final alguien se lo cree. Yo creo que ahora es cuando se están cogiendo esos frutos, ¿no, María? De los años en los que, bueno, pues tú te sentabas delante de los micrófonos, la televisión, de la radio, de la prensa, hablando de acción social, salías y podías decir, bueno, algo habrá quedado, ¿no? Pero es que ha quedado algo, porque las empresas están empezando a tomar conciencia, digo empezando, ya han empezado hace tiempo, pero ya hasta las estáis premiando, ¿no? ¿Dónde está esa fuerza que tienen que integrar también a las personas que creen sobre acción social? ¿Cuál es el mensaje de moda, si hay mensaje de moda en la acción social? Para que te lo compren, digo. Pues vamos a ver, yo creo que la acción social no es una moda, entonces ahí partimos, ¿no? Y no es una moda, y ahora que estamos en tiempos de crisis, ¿no?, si se puede decir, pues veremos que las empresas que lo hayan tomado como una moda lo van a dejar aparcado y se les va a ver, y sin embargo, los que lo hayan establecido como estrategia empresarial van a continuar, porque van a tener que también llevarlo como llevarán el resto del negocio, ¿no? Pero yo, ¿qué es lo que me impulsa a seguir adelante en estos temas y lo que creo que impulsa a las personas que estamos ya metidos y enganchados en la responsabilidad social? Pues que realmente a través de nuestro trabajo podemos remover y podemos influir en la sociedad. Eso es realmente lo que nos mueve, y que cuando haces una cosa y haces tu trabajo como lo tienes que hacer, correctamente, pero además estás aportando tu granito de arena para hacer otras cosas que no tienes por qué hacerlas, pero que voluntariamente eliges hacerlas porque favorecen a la sociedad, a otras personas, al ambiente propio de trabajo y en definitiva a nosotros mismos. Eso es lo que da sentido a lo que hacemos día a día, y es, yo creo, que al final por lo que todos nos movemos. José Antonio, no sé si tienes alguna reflexión que compartir con María, con nosotros en el foro. Sí, a mí me gustaría que nos comentaras un poco. Yo, en mi opinión, las empresas de trabajo temporal son las instituciones o las empresas que más han cambiado en menos tiempo. Yo creo que desde la regulación hace unos 15 años, en el 94-95 fue, empezaron con cierto recelo en el mundo laboral. Hoy día yo creo que nadie se las discute y realmente han hecho una aportación de valor importante. ¿Hasta qué punto las fundaciones han colaborado a este cambio de imagen que han tenido las empresas de trabajo temporal, y sobre todo a pasar de ser meras suministradoras de mano de obra a convertirse prácticamente, podríamos decir, en consultoras de recursos humanos? Te agradezco que me hagas la pregunta, porque la verdad es que sí, es un cambio importante, ¿no?, el que se ha dado. Yo creo que actualmente las empresas de trabajo temporal somos más una, queremos llegar a ser, esa es nuestra ambición, una agencia de empleo y un referente en todo lo que es el empleo, y queremos incluso marcar o ir marcando la estrategia del empleo en nuestro país, en este caso, ¿no?, en España. ¿Cómo ha ayudado las fundaciones? Pues yo creo que la fundación, por lo menos en nuestro caso, lleva un camino natural, porque lo que hacen las empresas de trabajo temporal es buscar trabajo a personas que van a las oficinas en busca de ese trabajo. Uh-huh. Lo que hace la fundación Randstad, desde luego, es acercar ese trabajo o facilitar la búsqueda de ese puesto de trabajo a personas que realmente tienen un problema, que no pueden ir a una empresa, a una oficina de trabajo temporal a buscar ese trabajo, porque la agilidad del mercado de trabajo es muy rápida, y entonces sus dificultades impiden que se pueda llevar a cabo con esa rapidez la contratación de esa persona, y por tanto necesitan de unas ayudas adicionales que requieren de su tiempo, porque puede ser formación, porque puede ser adaptación del puesto de trabajo, porque puede ser una orientación laboral, o porque puede ser pues la búsqueda de un puesto de trabajo más adecuado para que puedan compatibilizar el cuidado de los niños con el trabajo en sí, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que efectivamente las fundaciones han puesto la cara bonita, por así decirlo, de los más desfavorecidos en la sociedad. Pero yo creo que no podemos olvidar que la razón de ser de una empresa de trabajo temporal, que hoy en día tanto se hace trabajo temporal como consultoría, ¿no?, a las empresas, pues es eso, es acercar el trabajo a gente que no lo tiene y facilitárselo en la medida de lo posible. Sí, otra curiosidad que tenía es, has comentado antes que procuráis insertar a colectivos de difícil inserción laboral. ¿Cuál es la opinión de las empresas, de las empresas que al final contratan a estos trabajadores? ¿Piden determinado tipo de trabajador o con algunas características concretas? ¿No lo piden, pero cuando se lo ofrecéis ponen algún inconveniente, lo aceptan de buen grado? Desde el punto de vista de la empresa que os contrata el servicio, ¿cuál es su opinión? En principio, vamos a las empresas para hablarle de los proyectos en los que estamos trabajando. Los proyectos son programas específicos para determinadas personas, porque no es lo mismo buscar trabajo para una persona con una discapacidad física o buscar un trabajo para una mujer con unas determinadas circunstancias, ¿no? Normalmente hay de todo, por supuesto, en el mundo empresarial, pero normalmente son receptivas y sí que escuchan la labor que estamos haciendo. Indudablemente, no, la empresa, si no tiene un puesto de trabajo, no lo va a crear para esta gente. Pero si tiene el puesto de trabajo que nosotros creemos que puede ser útil para estas personas, normalmente sí que es proclive a recibirlas, por lo menos, y a que entren en un proceso de selección similar al de otras personas. Y en esto es en el cambio que he visto en estos últimos años, que sí que hay cada vez hay más empresas que apuestan por realizar este tipo de responsabilidad social. Y además de ser receptivas, ¿hay algún otro tipo de incentivo que les podáis ofrecer para que se animen un poquito más a dar trabajo a estas personas? Además de los incentivos fiscales, por ejemplo, para personas con discapacidad, uh-huh, para mayores de 45 años, para mujeres víctimas de violencia doméstica, que al final yo casi me atrevería a decir que es lo que menos incentiva al empresario para ofrecer ese puesto de trabajo, yo creo que incentiva más el saberse la empresa que ha obtenido no solamente unos objetivos del negocio, sino que además ha obtenido unos objetivos sociales. Y además la empresa de esta manera consigue también otra serie de beneficios dentro de sus trabajadores, que se sienten orgullosos de pertenecer a un grupo empresarial que cuida esta serie de valores. Y hoy en día creo que para la retención del talento y para atraer sobre todo al talento es fundamental que haya una empresa que sea flexible en ese sentido, que atraiga la diversidad y que se ocupe de las personas como un valor fundamental del negocio. Pues hablando con María Viver, directora de la Fundación Rheinstein, y de todos los aspectos de acción social, con José Antonio Carazo, director de Capital Humano. Vamos a hacer una pausa y enseguida, dentro de unos segundos, a vuelta de la publicidad, volvemos, retomamos el final de la entrevista, de un aspecto que habitualmente sale en este espacio del Foro de los Recursos Humanos, y no es que esté doña María Viver aquí toda la semana, así que no, lo sacan los directores de Recursos Humanos y lo también divulgamos todos los que estamos por aquí. Yo creo que es muy, muy interesante ver también cómo empresas que tienen objetivos luchan por estos objetivos sociales, y hay receptores, por lo menos hay receptores que captan este mensaje y lo divulgan también internamente en las distintas organizaciones. A vuelta de pausa, continuamos. Y desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.top.es. Si quieres conocer las principales empresas que ofrecen empleo en nuestro país, la cita es aquí, en Radio Intercontinental de Madrid, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. El Foro de los Recursos Humanos, el empleo, los directores de recursos humanos, la formación, las empresas desde dentro, el trabajo, más de cerca, en el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde y en www.fororecursoshumanos.com. Estamos en el Foro de los Recursos Humanos con organizaciones, con empresas, con instituciones que tienen como denominador común la empresa y las personas. Vamos a echar, aprovechando que está con nosotros José Antonio Carazo, ese vistazo a la revista de prensa en aspectos de gestión que hacemos siempre. En este caso tenemos encima de la mesa dos publicaciones de especial directivos que dirige José Antonio, Capital Humano y Revista de Comunicación. Bueno, vamos por partes. ¿Qué podrán leer nuestros oyentes y ahora escuchar? Vamos a resumirle, por ejemplo, el número 222 de Capital Humano. Bueno, el número de este mes de Capital Humano lo que trae es un reportaje extraordinario sobre el Salón Capital Humano que celebramos pasado mes de abril, con información bastante amplia también sobre los premios que entregamos, los premios de gestión de recursos humanos y de responsabilidad social. También hay un reportaje sobre la creación de empleo en la Expo Zaragoza, que se inaugura en breve. y bueno, pues la serie de secciones fijas tocando un poco todos los temas, y bueno, podríamos entrar un poco en detalle algunos de los artículos, pero vamos, por destacar un poco lo más relevante, citaría esos dos. Sí, sí, evidentemente unas personas que no haya pasado por Capital Humano recién en su despacho, pues esta publicación del 222 se puede hacer una idea completa de lo que ha sido Capital Humano, con la oportunidad de potenciar y de reflexionar algunos aspectos, donde por un lado están los premios, y si quieren mezclamos con la publicación Revista de Comunicación, donde, bueno, hay un artículo y un reportaje. Revista de Con lo que intentas es analizar la comunicación desde todos los aspectos, desde los aspectos puramente comunicativos, valga la redundancia, desde pues las técnicas de comunicación, habilidades, etcétera, hasta la conexión con otras políticas, como evidentemente es recursos humanos, como puede ser marketing, responsabilidad social, todos los aspectos que entran en lo que denominamos la gestión integral de la comunicación en las organizaciones. Muy bien, doña María, aprovecha para echarle un vistazo a ambas publicaciones, muy interesantes, sobre aspectos de recursos humanos. Sí. Y además, así como las recibo calentitas, como hemos dicho antes. Muy bien, pues los últimos minutos, dos, tres cuestiones para nuestra invitada en primer plano, María Viver, directora de la Fundación Rankstam. Bueno, no están presentes, pero hablemos de empresas o de sectores, como usted quiera, que aceptan bien el mensaje de la acción social. Todo el mundo lo acepta, pero hay personas que, bueno, que aceptan más rápidos que otras, ¿no? Y que lo ven más claro que otras, ¿no? ¿Qué empresas en España, qué sectores en España les está haciendo más fácil introducir ese mensaje de acción social, María? En general, son muchas organizaciones, muchas empresas, pero bueno, ustedes han destacado a tres, a Bankinter, a Empresa y Sociedad, a Servimedia, y lo han destacado por algo. En general, ¿qué organizaciones, qué sectores? Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil, porque tampoco te sabría decir así sectores. Bueno, alguna difícil te tendría que hacer, ¿no? Alguna, sí. yo en principio no descarto ningún sector, la verdad, pero sí es verdad que bueno, pues que hay muchos, ¿no? La banca está haciendo mucho, se está tomando en serio pues todo el tema de responsabilidad social, pero también está el sector de la distribución apoyando mucho todo lo que es la integración de personas con discapacidad y otros colectivos, pero bueno, pues también lo están haciendo las consultoras, ¿no? Pues aportando también su granito de arena en la concepción de los informes de responsabilidad social, el sector fundacional en España, que está bastante desarrollado, pues también se está integrando, y cada vez más es un apoyo y un peso específico para llevar a cabo todos estos temas. Los medios de comunicación creo que cada vez más también son sensibles y apoyan y difunden la labor desde el punto de vista más social de las empresas y de las instituciones y de la sociedad en general. Yo creo que, bueno, pues que desde todos los ámbitos se van haciendo cosas, y que a veces pues sorprende incluso que a veces pues llega pues hasta sectores donde a lo mejor era más difícil o resulta todo este sector energético, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, pues ahí también se están haciendo sus pinitos, ¿no? Poco a poco, lo importante es que desde cada sector de la sociedad vayamos avanzando, y cada uno con nuestro granito de arena pues consigamos pues hacer una sociedad que avance en el buen sentido y que sea pues más humana, más cuidada con nosotros mismos. Sí, José Antonio. Sí, ¿podrías señalar alguna característica diferencial que puedes encontrar en trabajadores con algún tipo de discapacidad y que pase un poco más desapercibida en trabajadores habituales? Bueno, pues yo diría que la persona con discapacidad que quiere trabajar tiene unas ganas de hacerlo tremendas, porque para esa persona no es solamente un puesto de trabajo lo que se está jugando, por así decirlo, sino que es su reconocimiento en la sociedad como persona. y eso es así. Sobre todo cuando estábamos hablando de empleo en empresas ordinarias, en el que se le ha escogido para realizar un puesto de trabajo por sus capacidades y dejando un poco aparte pues sus dificultades. Entonces la persona lo da todo porque valora el puesto de trabajo y además quiere desarrollarse en la sociedad como cualquier otro. Y además junto con los demás, con las demás personas, con lo cual yo creo que bueno, pues que sí es verdad que tiene sus dificultades y que también es verdad que la empresa tiene que acercarse un poco al mundo de la discapacidad, conocerlo, que a veces no se conoce tanto, y medir a la gente por las capacidades que puede desarrollar y no por esas discapacidades que a lo mejor no son necesarias en el día a día para desarrollar un determinado puesto de trabajo. Por último, casi ya para acabar, dentro de la Fundación Rangstam, los objetivos de la Fundación Rangstam que María Viver dirige, bueno, ¿qué próximas acciones, hacia dónde se dirigen y sobre todo, bueno, cuáles son esos objetivos a corto plazo de la Fundación? Pues ahora mismo vamos a poner en marcha dos proyectos interesantes. Uno en Madrid, con un centro colaborador de Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, que es un centro de apoyo a la intermediación laboral, que ya desarrollamos el año pasado. Y este año, pues queremos volver a desarrollarlo. Y ahí, bueno, pues hay objetivos concretos de conseguir trabajo a personas determinadas y además trabajar con ellas todo el tema de orientación laboral, de formación y de canalización un poco para conseguir ese puesto de trabajo. Y este proyecto lo vamos a reproducir de una manera muy similar también en Barcelona este año, con una ayuda que nos ha realizado la Fundación La Caixa y que, bueno, pues esperemos que tanto uno como otro lo podamos desarrollar a partir del próximo mes de septiembre y, bueno, pues durarán 12 meses estos proyectos. Y ya pues me imagino que pensando en la cuarta edición, porque esto va a acabar los premios, se piensa en la cuarta edición de los premios, lo digo por... Antes de terminar, uno ya se está pensando en los... Lo digo sobre todo por, porque son empresas muy muy interesantes, Bankinter, Empresa y Sociedad, que tanto, y aquí don Francisco Abad tantas veces ha opinado, y desde hace tanto tiempo que venimos acudiendo, hace ya algunos años con Felipe Oriol también a algunas reuniones, me acuerdo que estábamos en Intereconomía cuando realmente poníamos en marcha pues distintas acciones y se está peleando muy de cerca también esa fundación, empresa y sociedad. Pero bueno, hay muchas empresas que nos escuchan, que participan en este espacio y que a lo mejor iba a decir quieren ganar, quieren participar. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues el plazo de convocatoria yo creo que se abrirá en el mes de septiembre hasta finales de año, hasta posiblemente a lo mejor hasta final de enero del año que viene, y tienen que presentar su candidatura teniendo en cuenta las bases que serán publicadas pues supongo que para el mes de septiembre, y por supuesto pues todos aquellos que estén realizando acción social sobre todo por la integración de personas con alguna dificultad pues puede participar en los premios, pero sobre todo lo que les diría a las empresas es que se animen y tomen la decisión de que alguna vacante de sus puestos de trabajo seguro que se pueden cubrir con esta gente y que les den una oportunidad, que es, también estoy segura que se acordarán de esa decisión durante mucho tiempo. Bueno, pues acabo la entrevista y esta charla con María Viver como acabábamos ese escrito que hacíamos hace tan solo unas semanas sobre ese evento. ¿Saben lo bueno? Que desde la primera vez que entrevistamos